un juicio histórico, ¿no? El que acaba de terminar en el día de ayer, histórico y totalmente escondido. Qué una reflexión para arrancar, ¿no? Qué triste es que nos olvidemos de los juicios de memoria, verdad y justicia, ¿no? No lo digo por Radionauta, ni por Pericia, ni por algunos medios, algunos otros medios que se hacen eco de estas causas. Lo digo por la mayoría de los medios y sobre todo de los grandes medios de comunicación. Estos juicios que se vienen peleando desde hace muchísimo tiempo, desde que se recuperó la democracia, bueno, algunos de ellos vienen avanzando. Hay algunas condenas, algunas absoluciones, algunas idas y vueltas, algunos avances y retrocesos, pero lo importante que es contar, ¿no? Contar lo que está pasando en los tribunales con estos procesos. En este caso es el segundo juicio por Monte Peloni. Monte Peloni, también un centro clandestino de detención que algunos no conocen, no conocieron y que no conocen esos detalles. Uh-huh. Monte Peloni, repito, es el segundo juicio porque ya hubo unos primeros delitos que se juzgaron años atrás. Algunas víctimas que han podido llegar a juzgar a los represores. Bueno, ahora era la segunda parte. Monte Peloni era un paraje rural, una estancia, una vieja estancia, en Olavarría, en las afueras de Olavarría, a donde se llevaron detenidos en la dictadura cívico-militar a muchos jóvenes, militantes políticos y gremiales, una zona cementera, la zona de Luma Negra, por ejemplo, entre otras fábricas cementeras, y ahí, con complicidad de los empresarios de la zona, se llevaron, insisto, a jóvenes militantes en este paraje rural. Un paraje rural que era comandado por el ejército, pero en este juicio que ya vamos a ver a los detalles, ¿no? Pero que terminó ayer, se juzgaban a represores de distintas fuerzas, también del servicio penitenciario y de la policía bonaerense que comandaba Ramón Camps. ¿Cuántas eran las personas que fueron juzgadas en este juicio y también cuál era el lugar de Alberto Valquinta en este centro? Es interesante la pregunta porque lo contaba la abogada, ya la vamos a escuchar si tenemos tiempo, la abogada de la APDH de Olavarría. En total hay cientos de represores que actuaron en este circuito, ¿no? Allí en Olavarría, Azul, Las Flores, pero llegan a ser juzgados muy pocos. Hay una impunidad biológica grande, los juicios tardan mucho, este juicio duró 2 años el debate y varios años la instrucción de la causa, y mientras tanto algunos represores se han muerto, han fallecido. Llegaron al banquillo los acusados 23, y me preguntabas por Argentino Valquinta. Bueno, él... Nosotros esta semana tuvimos el inicio de la semana contando la posibilidad de llegar a la impunidad de él, que finalmente no fue así, porque finalmente ayer fue condenado a cadena perpetua con prisión domiciliaria. Él ya está con prisión domiciliaria. Lo que contamos en el inicio de la semana era un plan macabro, siniestro, de este ex comisario. Fue el comisario de la comisaría primera en Olavarría. Hacia allí iban los primeros detenidos, allí eran torturados por primera vez y después llevados a Monte Peloni. Él era el que comandaba esa comisaría, era el que daba las órdenes. Allí se investigan delitos por homicidios, torturas y violaciones. En este juicio se juzgaron violaciones, abusos sexuales y violaciones concretamente. Bueno, y Argentino Alberto Valquinta, decíamos que lo calificamos como un simulador, porque por segunda vez, ya lo había hecho antes, intentó mostrarse como, y lo hizo, lo volvió a hacer ayer, pero hace un par de semanas él fue beneficiado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue sacado de juicio, separado. Ayer estuvo a punto de no escuchar la condena, porque él quiso mostrarse, por supuesto, incapacidad mental, quiso mostrarse como un anciano que no podía escuchar la condena, y el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata le dio la razón. Eso fue apelado, fue al Tribunal de Casación, y en Comodoro Py, pocas horas antes de ayer conocerse la sentencia, resolvió que no, que él estaba en total condiciones de escuchar la condena. Incluso había sido fotografiado por la APDH de Olavarría, allí en su ciudad, saliendo por su casa, por su barrio, en un bonito barrio, enfrente de la cancha de golf del Club Estudiantes de Olavarría, con mucho verde, ahí estaba caminando con total tranquilidad con su bastón, y ayer, por decisión de la Cámara de Casación, escuchó su condena, lo hizo desde Olavarría a través de una videoconferencia, en una sala dispuesta para eso, y allí escuchó que él fue condenado a cadena perpetua y volvió a su casa, en donde está cumpliendo arresto domiciliario. ¿Qué fue lo que argumentaba la pericia que le habían hecho, médica o psiquiatra, para dejarlo en libertad previo al juicio? Lo que se resolvió es que faltaban pericias, que él está en condiciones, que era un anciano, ¿no?, de 88 años, que está como cualquier anciano a esa edad, pero que no eran cierta la supuesta incapacidad mental. Fundamentalmente se le dio la razón a las apelaciones de la APDH y también de la Fiscalía, en relación a que faltaban algunas pericias y que algunos peritajes fueron hechos en condiciones irregulares. Por ejemplo, él viajó a La Plata para hacerse esos exámenes durante varias horas, bueno, son cientos de kilómetros desde Olavarría a La Plata. Él había dormido 2 horas y bueno, eso afectó también algunas pericias, ¿no? Pero fundamentalmente que faltaban peritajes, que no estaban hechos todos los peritajes que son necesarios en este caso. Y lo más interesante o lo último de este plan siniestro del simulador Valquinta ocurrió ayer, cuando él fue trasladado a Mar del Plata por la mañana desde Olavarría para poder dar sus últimas palabras antes del veredicto, antes de escuchar la sentencia. Y él se mostró nuevamente, ¿no?, como un viejito senil, como un viejito que no entiende. Se quiso mostrar sordo, que no escuchaba las preguntas. Se quiso mostrar... Se lo sabía que inventar. Claro, fue el tercer plan de él. Ya no sabía qué inventar, concretamente. Él se hizo el perdido, que no entendía dónde estaba. Bueno, finalmente no dio sus últimas palabras, no hizo uso de ese derecho, volvió a Olavarría, allí escuchó la sentencia por la tarde y bueno, finalmente fue condenado a perpetua, finalmente y felizmente, ¿no? Uh-huh. En una sentencia que no fue del todo feliz, la verdad, una sentencia donde hubo varias absoluciones, 10 absoluciones, hubo 5 acusados con prisión perpetua, 8 condenas menores, no quedaron del todo conformes las querellas, las víctimas de este centro clandestino de detención en Monte Peloni. Si quieren, escuchamos algunos testimonios, uh-huh, porque nos parece súper interesante hacernos eco de este juicio histórico, casi olvidado en las páginas, las últimas páginas, rinconcitos de los diarios, y en la mayoría de ellos ni siquiera en ese lugar, ¿no? Vamos a escuchar a Mariana Catanzaro, que ella es abogada de la APDH de Olavarría, y esto nos decía a pericia ni bien terminó ayer la sentencia. Vamos. Bueno, el balance es malo. La verdad es que de 600 personas que pasaron, más de 600 personas que pasaron por las fuerzas de seguridad, ejército, policía, servicio penitenciario, todos los que estaban implicados, de todos los que pasaron, solamente 23 eran imputados. Y teníamos elementos para que sean considerados culpables y los encuentre culpables a todos ellos, de manera que vamos a apelar en todos los casos donde hubieron absoluciones. Bien, ella era Mariana Catanzaro, una de las abogadas del APDH de Olavarría. Y por último, Carmelo Vinci, una de estas víctimas, sobrevivientes de la dictadura cívico-militar que tuvimos en nuestro país, un sobreviviente de ese centro clandestino de detención, un referente en la lucha de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, un referente en el impulso de este juicio por Monte Peloni. Carmelo Vinci también quedó disconforme ayer después de la sentencia. Bueno, mirá, hubo varias absoluciones, hubo declarados algunos casos como no eran delitos de lesa humanidad, y creemos que en algunos casos había condiciones suficientes como para condenar, y el caso de que quedó libre Leites, que quedó libre del caso Pareja, creíamos que estaban en condiciones de ser condenados, así que En realidad nos vamos bastante desconforme, si bien hubo varias perpetuas, pero creemos que estuvieron muy laxos con el caso de los policías. Ahí estaba Carmelo Vinci, uno de los con quien hablamos para hacer estas notas durante toda la semana cubriendo el juicio a Montepeloni. Ahí, como contaban ahí, veíamos 10 absoluciones hubo sí. en lo que quedó del resultado de este juicio. Por eso, bueno, también la importancia de que varias organizaciones sociales y de derechos humanos van a apelar las mismas. Así que... Tal cual. Eso va a ser recién en noviembre, porque en noviembre se van a conocer, falta mucho. Realmente es preocupante cómo tardan estos juicios, ¿no? Pero después de la sentencia, los fundamentos se van a conocer en noviembre y recién ahí van a poder apelar las querellas. Antes de terminar, me parece importante relatar y contar, reflejar los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Fueron dados a conocer hace muy poquititas semanas, los últimos datos en relación a las condenas de los represores, a los juicios. Si les parece, compartimos esos datos para dar un contexto. Vale. De un total de 611 causas, estoy leyendo, insisto, los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de un total de 600 causas en trámites, el 40% se encuentra en etapa de instrucción, el 36% obtuvo sentencia, y el 17% nada más fue elevada a juicio y solo el 2% está actualmente en debate oral. Esto preocupa porque detrás de esto está la impunidad biológica. Los claro. represores, los genocidas se van muriendo, ¿no? Claro, además y, este caso me suena a los de muchos, que muchos también por temas de salud, no solo de salud mental, ¿no? Como quería hacer pasar Alberto Valquinta, pero también por problemas de salud terminan muchos con domiciliaria o muriéndose antes de una condena. Bien, vos mencionabas las prisiones domiciliarias. Escuchen estos datos de la Procuraduría. En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, los datos muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante, es decir, del total de personas detenidas, repito, casi 1.650 se encuentran en prisión domiciliaria. Sí. Una vez más lo digo, ¿no? 650 de 1.000 están en prisión domiciliaria, 252 en unidades del Servicio Penitenciario Federal y 75 en otros establecimientos penitenciarios, 74 en la unidad penal que funciona en el predio Campo de Mayo y los restantes en dependencia de Gendarmería Nacional. Números que alarman y que esperemos que se modifiquen, ¿no?